Es tan bueno contemplarnos juntos, practicando la unidad. Reunidos en armonía siempre, en el nombre del Señor. Todos los que comprendieron saben que es mejor estar que recibir. Y donde hay dos o tres reunidos siempre, Él nos prometió venir. Desciende como el rocío que desciende, como la lluvia baja. Su amor se manifiesta bajo el vínculo de paz. Su gloria cubre montes y valles, con gracia y poder nos vestirá, nos bendecirá. Bajo el vínculo de paz, su gloria cubre montes y valles, con gracia y poder nos vestirá, nos bendecirá.